¿Estamos? ¿Está todo listo? Vamos. Leo, ¿estamos? Vamos, Carlos, vamos. Ya está. Bien. Un, dos, tres, va. Así despacito como un gato que se desespereza o se despereza después de haber dormido. Así lento como alguien que camina solo por una calle con lluvia. Así de a poco nos metemos en el clima de esta noche. Polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Polifonía nocturna, nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. 21 de marzo, fin del verano, comienzo del otoño aquí en el hemisferio sur. Y nosotros celebrando un cumpleaños de un gran poeta y músico argentino que ya no está entre nosotros. Que se fue de este mundo hace casi 25 años, pero que dejó tras de sí una huella indeleble, tras una vida de película, que además se convirtió ya en película. Esta noche le dedicaremos Polifonía Nocturna a la figura de Miguel Ángel Peralta, nacido en Munro, provincia de Buenos Aires, un 21 de marzo de 1946. Pero muchísimo más conocido por la historia como Miguel Abuelo, líder y fundador de los Abuelos de la Nada. Miguel nació en la maternidad del Hospital Tornú y nunca conoció la identidad de su padre. Pasó la infancia viviendo en un orfanato y luego lo adoptó una pareja mayor, pero ya su personalidad de chico rebelde e inquieto estaba prácticamente conformada. Desafiaba a los mayores, tenía problemas de conducta en las escuelas, era un chico difícil y personalísimo. Criado en una parte en la lógica de la calle y la vida difícil. Miguel vivía cantando bagualas como su hermana mayor Norma y escribiendo poemas cuando en los años 60 se encontró en las calles, en las pensiones, dando vueltas por el centro con otros pibes, algunos con menos y otros con más problemas que él, que le ayudaron a encontrar su destino. En su destino también intervino un poco el azar. Un día uno de los amigos del divague y la vida bohemia en los años 60, Pipo Lernú, debía hacer un trámite en un sello musical. Pipo había escrito la letra de un tema. Ese tema, Ayer Nomás, había sido grabado por Los Gatos en el lado B del disco que llevaba el lado A, La Balsa. Y Pipo era menor de edad, entonces para solucionar algunas cuestiones de contrato y de dinero tuvo que ir la mamá, Mabel Lernú, a firmar el contrato. Y Pipo invitó a su amigo Miguel Peralta, por entonces, a acompañarlo a la reunión en el sello. Es una anécdota vastamente conocida. El hombre con el que dialogaban era un pope del negocio discográfico en la Argentina llamado Ben Molar. Y Ben Molar, después de solucionar con Pipo Lernú esos asuntos contractuales, miró al otro pibe que estaba ahí y le dijo a ese otro pibe: ¿y vos, pibe, también tenés un grupo de rock? ¿Un conjunto? Y el pibe, que siempre tuvo mucha habilidad para mentir, le dijo: claro, sí, claro que tengo un grupo. ¿Y cómo se llama tu grupo? Y aquel pibe, que había estado leyendo un ratito antes en la recepción el banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal, le mintió el nombre de un grupo que no existía. Le dijo: mi grupo se llama Los Abuelos de la Nada. la frase que había leído el libro de Marechal hablaba del padre de los piojos. Abuelos, abuelo de la nada. Padre de los piojos, abuelo de la nada. Y así fue que Miguel Peralta vendió que tenía un grupo que no existía y salió luego a la calle a reclutar músicos para formar ese grupo. No sabía tocar la guitarra, solamente había cantado bagualas. Nunca había experimentado con el rock como sus amigos. Y sin embargo ya tenía un sello donde grabar, un nombre para ese grupo y una especie de inquietud respecto a qué hacer en el futuro. Consiguió algunos músicos: Mayoneso en teclados, Miki Lara en guitarra, Alberto Lara en bajo, Héctor Pomo Lorenzo en batería y en principio Claudio Gavis, guitarrista de Manal, para que lo ayudara en la grabación de Diana y Vaga, el primer simple. Después se fue Claudio Gavis a tocar en Manal y entró otro pibe de los que andaban en la plaza diciendo: yo también toco la guitarra, para grabar el segundo single de aquella banda formada por Azar en el 68. Ese otro pibe que entró se llamaba Papo. Y después Papo y Miguel discutieron sobre el rumbo de la banda. Miguel quería hacer música psicodélica, al compás con su propia vida. Y Papo decía: no, hay que hacer una banda de blues. Y Miguel se calentó y le dejó a Papo la banda y se fue. Y Papo la chocó en la esquina. Y la banda pasó a mejor vida. Y Miguel se fue a vivir a Europa. Y se sentía oprimido en una dictadura, sin ninguna ganas de cortarse el pelo o cambiarse el color de ropa, porque sí. Y recién volvería a la Argentina con la siguiente democracia en los años 80 para hacer la etapa más exitosa y famosa de Los Abuelos de la Nada. Le vamos a dedicar a Fede Benítez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, dispuesto a disfrutar. Sí, claro. Junto a usted de este programa. A la figura prodigiosa de Miguel Abuelo, que ya tuvo una película, que ya tuvo un libro en su homenaje, pero que tiene una obra todavía por descubrir. En la fundación que lleva el nombre de Miguel Abuelo, una fundación que hoy trabaja por los chicos carenciados, los chicos que por vivir en orfanatos o en la calle necesitan de cariño, se fabrican unas mariposas de madera que uno puede comprar, sosteniendo con ello una parte de la fundación, y luego pegar en su casa para tener siempre el recuerdo tanto de las mariposas como de un tema central de la carrera de Abuelo solista. A ver si te guardas algo y no lo Cantando con su hijo, con Gato Azul. Miguel Abuelo, uno de los temas distintivos de su trayectoria como solista. Miguel Abuelo fue una influencia muy fuerte para otros músicos, incluyendo entre esos músicos, por ejemplo, a Luis Alberto Spinetta. Ya vamos a escuchar y vamos a ir hacia ahí. Pero acá está el propio Miguel contándote aquella anécdota del origen del nombre de Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos nacieron en un día en que yo acompañé a Pipo Lernú a registrar sus obras a la compañía Fermate, que pertenece a Ben Molar. Ellos se habían olvidado de mí por un rato, pero de pronto me descubrieron y me miraron. Y el señor Brenner, este señor Ben Molar, me preguntó: ¿y vos qué haces? ¿Vos tenés un grupo? Pues me dio la respuesta, te darás cuenta. Yo siempre fui un propulsor de la verdad, pero la mentira la tengo en la punta de la boca, para lo que haga falta. Es una herramienta. Entonces le dije: sí, tengo un grupo. El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido. Y me dijo: ¿y cómo se llama? Mi computadora, que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y no encontró nada más que una frase de el gran Leopoldo Marechal, de el libro El banquete de Severo Arcángelo. Un personaje le decía a otro: padre de los piojos, abuelo de la nada. Y inmediatamente descubrí un clac en su personalidad. Se contorsionó internamente y me dijo: tienen hora de grabación dentro de 3 meses en CBS Columbia. Pipo anotó todo rápidamente, como buenos amigos que eran y buenos aliados. Terminó la reunión, le di la mano y me mandé a mudar. Y yo le dije: ¿te das cuenta de la que nos metimos? Y así nacieron Los Abuelos de la Nada. Y me encanta decir que de una mentira. Pero es, digamos que la mentira fue la plataforma para una verdad, porque Los Abuelos de la Nada somos gente de trabajo. Este es el extrañísimo primer single de Los Abuelos de la Nada. La era de Diana Divaga y Nunca te miró una vaca de frente. Música psicodélica. De un músico que creía en el valor de la palabra. A veces a la vida le gustan las complejidades y simetrías. Esta mañana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó durante una parte de la mañana datos de su encuentro de hace 2 días con el Papa Francisco, el cardenal argentino Jorge Bergoglio, y entre otras cosas contó que Bergoglio le había dicho que su libro favorito de la literatura argentina era Megafón, de Leopoldo Marechal, y que ella le habría dicho: sí, un libro infaltable en nuestra formación. Cristina tuiteó eso en el mismo día del cumpleaños de Miguel Abuelo, que inventó a partir de Marechal el nombre de Los Abuelos de la Nada. así de volado y de loco y de extraño era el primer trabajo de aquellos abuelos con Claudio Gabis en la guitarra y Pomo, enorme baterista de la historia del rock, a cargo de los parches. Pero ¿cómo era la vida de aquellos pibes? Acá el abuelo cuentan que en el momento en que conoció la cueva, él era virtualmente un pibe carne de calabozo. Nosotros éramos carne de calabozo. Yo entré a la cueva un día, por casualidad, venía caminando por la calle, vi un agujero con luces, me metí adentro y me encontré con un montón de parroquianos de los más raros, y me dije, oye, ¿qué pasa acá? Y me acuerdo, yo era muy violento en esa época, ¿no? Entonces uno me miró medio raro y dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, a mí nada, ¿y vos qué sabés hacer? Yo canto. Miguel tenía esa formación de la calle que le permitía a veces zafar de situaciones insólitas, diciendo una mentira para seguir adelante, y otras pararse y ofrecer batalla. Murió a los 42 años, joven. Pero durante toda la década del 80, durante su esplendor, durante esos años al frente de los abuelos, más de una vez a la hora de solucionar encontronazos o problemas, Miguel, con su cuerpito de torero y sus pasitos de bailarín, ofreció y pegó trompadas en episodios, algunos por demás célebres, ya que enfrente podrían estar figuras importantes como Charly García, al que un día noqueó en una noche en Mar del Plata, acusándolo de haberle robado músicos para la banda que Charlie estaba formando para ser solista, pero estamos atrás todavía. Miguel tenía fama de rockero letrado, de haber leído mucho, y aquel cuenta que, sí, la verdad que leyó mucho, pero a los altos como Rengo en Tiroteo. Leí mucho, pero en realidad no es que haya leído mucho tampoco. Yo leo a los altos, ¿no? Como Rengo en Tiroteo, ¿viste que se dice? Y leo a los altos libros determinados desde siempre, ¿no? Elijo títulos porque me los recomiendan, qué sé yo, me informo porque hay poetas, por ejemplo, que me interesan, me vuelan la cabeza, ¿viste? Son los tipos que están con un engranaje, es una patita sobre el mundo, tienen que es de oro, ¿viste? Los tipos vivieron como luces verdaderamente. Uno por ahí busca la luz todo el día afuera y el Mercedes y yo qué sé cuánto, pero cuando uno entra en el campo de la cultura realmente, uno empieza a ver que no es por afuera la cosa, es muy por adentro y es esa la parte iluminativa de un individuo, ¿no? Pero esto es lo que decía abuelo, o sea, cómo abuelo se veía a sí mismo, como alguien que leía a salta de mata, que leía como Rengo en Tiroteo. Van a escuchar ahora a Luis Alberto Spinetta, que era un poco menor de edad que Miguel Abuelo, poquito, que dice que cuando él lo conoció, abuelo le parecía básicamente un libro ambulante, alguien lleno de referencias literarias. Y que por eso para él fue una influencia. Spinetta concretamente diría luego en público que cuando escribió su tema más importante de los comienzos, Muchacha Ojos de Papel, aquel que lo convertiría en famoso, estaba influido por Mariposas de Madera, de Miguel Abuelo. Así hablaba Spinetta del abuelo. Cuando él hablaba y teorizaba acerca de la filosofía y todo, y no te hablaba de Nietzsche, de esto, de acá para allá, te volvía loco, y era un libro ambulante. Mariposas de madera, yo te voy a regalar. Y este es el flaco Spinetta en su gran concierto final, el concierto de las bandas eternas en Vélez, en que alternó unos pocos temas de otros autores, entre ellos este, obvio homenaje a aquel muchacho que nació un día como hoy en la ciudad bonaerense de Mundo. Mariposa. cosas de alas de agua. No te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro, ¿dónde estás? Oye, amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni, en Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Madrugando al mediodía. Hola, ese es el celular de Patricia Burri. Déjame tu mensaje después de la señal. Lucas Carrasco. Patricia. Un mensaje de texto para una respuesta más rápida. Zambayón. Patricia, te habla Lucas Carrasco por la nota que habíamos convenido y que habías dicho que sí. Madrugando al mediodía. Cuando después vos plantees que los medios públicos se hacen propaganda o no le dan la voz a la oposición en serio o a la oposición flotante, yo te voy a mandar esta grabación para recordarte que estás mintiendo. Lunes a viernes, 12:30 a 14. Avísame en qué partido vas a estar, así sé dónde te la puedo mandar. Nacional Rock 93.7. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Repasando la historia de Miguel Abuelo en el día de su cumpleaños, mientras Fede Benítez abre las vías de comunicación. Así es, así es. En Facebook nos pueden encontrar como Polifonía Nocturna. Ya Alba nos dejó un mensaje, dice Miguel Peralta, Abuelos de la Nada, qué maravilla, se nos voló demasiado pronto. Qué dos, un psicodélico y un blusero, mezcla explosiva. Las mariposas de madera son su prolongación sensible de extender la mano. Gracias Polifonía, muy conmovedora se viene la noche. Bien, gracias a vos Alba por estar ahí. Amigos que interactúan con nosotros a través de Facebook, hay un número de teléfono si tenés deseos imperiosos de comunicarte con nosotros. 4-999-0937. Y puede decirse que un gran artista es también su influencia y su descendencia. Entre todos los músicos que trabajaron con Miguel Abuelo, ¿acaso el que más alto llegó en popularidad fue Andrés Calamaro, que ingresó a la formación de los 80 de los Abuelos de la Nada siendo un pibe, que fue ganando terreno y confianza dentro de la banda, que en algún momento llegó a discutir cierto liderazgo con Miguel, que después se fue e inició una carrera solista, dejando a Miguel con una formación final muy diferente de los Abuelos de la Nada, y que se arrepintió siempre, en público y en privado, años más adelante, de haber planteado como un doble comando en los Abuelos, porque era joven, porque tenía canciones, porque se sentía con derecho, sin darse cuenta que aunque no estuviera escrito en ninguna parte, el plan de la vida le tenía reservado a Miguel vivir poquito, brillar mucho, vivir rápido y morir joven. Acá Calamaro, desde la distancia del tiempo, mirando a aquel hombre que tanto lo influyó, dice que en rigor Miguel Abuelo era un diamante, pero no un diamante en bruto, un diamante pulido. Era, no era un diamante en bruto, era un diamante, brutos eran los demás, ¿no? O sea, antes de los Abuelos Miguel ya vino con un libro, no sé, en mi imaginación Miguel salió del barro. Y Miguel, evocado por Andrés, en una gran canción de cariño por el maestro, de devoción y arrepentimiento también, de Calamaro. Miguel generoso me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir. Llevaste de mano a la pequeña gloria de tocar con el abuelo Miguel. Nos volveremos a ver.

Sumo, Virus, Violadores, SAS, Abuelos, Andrés Calamaro, etc. El actual vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, que era un joven empresario muy aficionado al rock por entonces. Tiempo después de su muerte, hace 25 años, Abuelo pediría que sus cenizas fueran desparramadas en esa playa, en Bali. Pero aquella vez, aquella tarde, noche de verano en que ambos compartían el escenario, estaban enojados, Calamaro y Abuelo. Abuelo porque Andrés se le había ido del grupo, y Calamaro porque Andrés no. Y Calamaro porque Abuelo no le había dejado liderar junto a él los Abuelos de la Nada. Y no se hablaban. Prácticamente no se hablaban. Abuelo decía que entonces estaba en el mejor momento de su vida, tenía 41. La muerte lo emboscaría un poquito más adelante. Y que había encontrado la novia ideal para su edad. Le había dedicado, de hecho, un tema en un disco de los Abuelos de la Nada. Un disco que hablaba de un colalés. ¿Por qué era la novia ideal aquella chica del abuelo? Bueno, porque Miguel tenía 41. Y ella tenía 14. Jugaba con la edad, bromeaba y decía que tenía una novia más joven que la novia de Calamaro, que era una fotógrafa conocida, entonces y ahora, llamada Andy Chernyavsky. Historias del pasado, imposible evocar sin una sonrisa a Miguel Bailarín, Miguel con budín inglés acompañando el café, Miguel peleador, Miguel provocador, Miguel poeta, Miguel folclórico. Antes de inventar los Abuelos de la Nada como nombre, cuando el grupo no existía, Miguel enronquecía la voz y se desgañitaba a veces en una pensión en que vivía en el centro, en una parte de la 9 de julio que ya no existe porque cuando la ampliaron demolieron ese pedazo, y cantaba folclórico, folclore, como su hermana Norma Peralta, cantante folclórica, que ahora lo homenajea más de una vez. Horacio Fontova dice que Miguel era muy folclórico. Grabaron juntos Fontova y Miguel este tema. Persiguiendo a mi cariño, yo sigo desafiando al porvenir. Y mientras tenga en las venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y serás para mí todo mi corazón. Y serás para mí todo mi corazón. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Pica mi caballo que está en la puerta de aquel camino real. Quisiera ser tu bohío, tu almohada y tu tocador. Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta. Horacio Fontova, hablando sobre la beta, la pata folclórica del abuelo. Miguelito era muy folclórico, ¿viste? Tocaba mucho samba, chacarera, sabía mucho. Es más, al principio todos pensábamos que era salteño, no sé si porque él lo decía o qué. Y Daniel Melingo, actual cantante de tangos de culto y compañero de andanzas de Miguel desde prácticamente los principios, dice que para él en realidad era un poeta trovador. Básicamente era un poeta trovador, compadrito, ¿no? Y no solo escribía y se acompañaba con la guitarra, sino que también tocaba percusión, le gustaba mucho la percusión y tenía una cantidad de accesorios que nosotros nos reíamos mucho, porque a la hora de tocar en vivo él iba improvisando con los accesorios. Y en un momento bajaba, agarraba un accesorio y parecía que lo iba a usar y se arrepentía, lo dejaba y agarraba otro y nosotros nos descojonábamos. Porque... Y con la era del optimismo alfonsinista, con el retorno de la democracia, acompañado de un grupo de músicos que le hicieron la pata, varios de ellos con destino trágico, Llegó la hora del mayor esplendor popular de Miguel Abuelo. Los abuelos de la nada brillaron muy alto. Y temas como este, el del marinero bengalí, con toda la ironía que solían cargar algunos de los versos del abuelo, y lo robusto de aquel grupo que sonaba, empezó a pasar que en la explosión del rock de los primeros años de la década del 80, los abuelos quedaron en la cresta de la ola. El empresario Daniel Greenbank me contó una vez que en la era de la Cocaine Decision, cuando se entusiasmó mucho con los abuelos, decidió ir a grabar un disco con ellos a Ibiza, en España. Miguel, abuelo, había vivido años en España, entre ellos una salvaje temporada en Ibiza, y como lo habían expulsado de España, después de haberlo detenido y haberlo hecho marchar preso, después de haber pasado una temporada en las cárceles en España, para él volver como una estrella de rock y grabar en Ibiza era una especie de venganza, sutil venganza, pero venganza al fin. El problema era que en Ibiza estaban todas las tentaciones del mundo y que los Abuelos de la Nada eran una banda muy tentada. Y entonces la ocurrencia de llevemos a Charly García como productor a Ibiza y grabemos un disco con Abuelo, con Cachorro, con Calamaro y sigan las firmas, se convirtió en una tortura, porque todos elegían siempre la vida y nunca el trabajo, y había que grabar el disco. Y la vida estaba repleta de tentaciones de todo calibre, y entonces era muy difícil trabajar. Sin embargo, de vez en cuando podían trabajar. Y Polo Corbella, que había sido taxista, el baterista, no podía creer estar en Ibiza con toda esa cantidad de tentaciones a disposición y al mismo tiempo que le estuvieran pagando por grabar un disco. Sin embargo, cuando muy rápido en la historia ascendió tanto la figura de Calamaro y se planteó un problema de liderazgo, y el guitarrista Basterrica también tenía sus ideas, y el luego productor Cachorro las propias, y Miguel se sintió de a poco con la fortaleza del liderazgo rodeada, disolvió la formación de los Abuelos de la Nada e inventó una nueva formación con mucho más garra y mucho más volcada a una música dura, en una época dura por excelencia. Y así llegó a decir que esa formación, la final, era la formación de verdad. Y las otras formaciones, los abuelos, puros músicos blanditos. Esto no es la barra brava de Mantecol. Los Abuelos de Granada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19. Los Abuelos de Granada es una entidad muy seria que tiene muchos años de rock y sobre todo no un rock puertas adentro como que se ha conocido en este país. No quiero criticar a los muchachos que hacen rock en este país. En realidad no me junto con ninguno. El rock es otros países, el rock es diferentes categorías de temperatura, de climas sociales, de viáticos, de tren, de avión, de alpargata. El rock es, digamos, toda una mudita de realidades muy grandes que el rockero lleva en el corazón y que explota. Y esto hace que yo personalmente no me banque mucho a la gente medio pero, a la gente tristecita, a la gente ñoñosa, sea uno de los punteros en esto. Chocolate Fuego es otro de los punteros en esto también, yo sé que es un tipo imbancable. Siempre me junté con gente imbancable, caso Cachorro López, que es un tipo muy, muy, muy formal, muy alemán. Es un verdadero tecnócrata el tipo, pero ya cumplió su ciclo en esta banda. Es decir, a mí me sirven las cosas temporariamente en la medida que la banda no progrese, no evolucione y continúe por andar a niveles parecidos. Por eso mismo, la respuesta de que si vamos a cambiar este disco, este que viene va a ser completamente diferente a todos los discos de Los Abuelos de Granada. No va a ser ni el mejor ni el peor. Va a ser otro escuento, otro tipo de letra, otro tipo de encuadre social sobre la temática, otro show, otros músicos más lindos, más finos y más fuertes que los fisurados. Más lindos, más finos y más fuertes que los fisurados, dijo de los anteriores compañeros de banda, Miguel, que iba a mil, casi sin control en esta época. Y había presentado este disco en una conferencia de prensa en Michelangelo, enfrente de donde hoy funciona la trastienda en la calle Balcarce, en Buenos Aires. De todas maneras, este último emprendimiento tenía lo suyo. Y este tema, Cosas Mías, el que le daba nombre al disco en particular, una de las grandes letras escritas en toda su vida por el propio Miguel Abuelo. ¿Conocen la letra y la potencia de sus imágenes? Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Mute. Pará. ¿Es ella? Nuestra ella. ¿Ella? La tenemos en línea Andrea Rincón, ¿no, la Andrea? Hola, chicos. Yo soy feliz siendo como soy, aunque a veces me trajo ciertos conflictos. La sentimos cercana. Son claro. Nuestra amiga. Queremos tomar una birra totalmente, con vos. Totalmente. Cuando quieran. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Sabes que te amamos. O sea, tenemos tu camiseta puesta. Lunes a viernes, 21 a 23. Este programa está a favor de la felicidad de Andrea Rincón. Mute. La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Pero es una birra pendiente. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Durante sus largos años en Europa, Miguel vivió una vida de aventuras. Contaba que una vez al salir del baño de un club nocturno en Londres, se encontró un tipo tirado en el piso y que creyó que el tipo estaba muerto. Y que cuando se agachó para intentar ver si respiraba o funcionaba su corazón, el tipo se levantó como una momia y le dijo: soy yo, Miguel. Y era Papo, que lo había seguido dentro del pub londinense para intentar darle un susto. En Francia, donde vivió varios años, Miguel grabó este disco llamado Miguel, Abuelo y Nada, en francés, Et Nada, que durante mucho tiempo fue un inhallable, un inconseguible. Las cintas del máster habían quedado en París. No existían los originales. Había una edición de Compact en Francia, pero realmente hoy es inconseguible. En el disco aquel intervino Daniel Esbarra, un músico argentino que en esa época vivía en Francia y que el futuro conoció como integrante primero de un grupo folclórico llamado Ana Cruza en la formación francesa y luego en la Argentina de Virus. Acá está Daniel Esbarra contándote ahora cómo fue la grabación de este disco de Miguel Abuelo en Francia. Ahí conocí muy rápidamente la personalidad de Miguel. Dice, mira, estos son los temas. Yo hice estas guitarras. Me dice, él había hecho todos los solos, pero me llamaba, digamos, para hacer los solos. Pero él los había grabado ya. Me dice, mira, estas son las cosas que yo hice. Si vos lo haces mejor, queda. Y dice, Miguel, loco, tenemos que hacer un grupo. Sí, sí, nos empezamos a copar, sí, vamos a un grupo. Y ahí mismo le dijo al productor, vía micrófono, ¿no? El productor en la pecera. Moye, esto no va nada. Hacemos un grupo, empezamos de cero. Y ven, está loco. Miguel tenía admiradores en Francia. Este disco fue una idea del productor Moye Naim, que entre otros producía a nuevos talentos de la música francesa o a Paco Ibáñez, el gran intérprete español. Moye Naim pensaba que Miguel Abuelo era el mejor artista de rock de todos los tiempos. Decía, nunca habrá uno como él. Pero estos años en Francia, el disco fue finalmente editado en 1975, allí, lo muestra en una etapa experimental, rodeado de algunos músicos conocidos y otros, como Carlos Bernis en violonchelo o Pinfo Garrijo en bajo. Absolutamente desconocidos, al menos para la escena argentina. Van a escuchar al propio Miguel Abuelo ahora contando cómo fue que hizo los 7 temas que figuran en Miguel Abuelo, Et Nada. Me encontré con un tipo, Moye Naim, que era un productor muy importante francés, que apenas me vio, me invitó se encantó con mi personalidad, yo tenía una personalidad bastante díscola, me acuerdo que andaba con un tapado de cordero color celeste, con el cuello marrón, parecía una bola de lana, y unos pantaloncitos chiquititos, unos anteojitos redondos tipo leno, y siempre esa característica mía para moverme de una manera poco formal. El tipo me llevó a su estudio, me hizo grabar unos demo tapes, y desde el otro lado del vidrio, el tipo con los brazos en alto, ¿no? Parecía un hincha de fútbol, como diciéndome, bien, bien, no te conocía, te adoro, vamos a hacernos ricos, me gritaba. Y yo dije, me va a costar que se hagas este, está loco. No se hicieron ricos, ni mucho menos. Pero dejaron para la posteridad este disco, un disco mítico, bien de sonido experimental de los 70, de un rockero argentino, luego estrella pop, antes aspirante a folclorista, grabando un disco en serio en Europa. Después vendría el gran momento de los abuelos, Argentina 83, 84, 85, 86, 87. Y Miguel sería otro artista, aunque siempre el mismo ser humano, ese gitanito con aspecto de boxeador y peleador de movimientos raros, como él mismo decía, que ya no experimentaba, sino que intentaba ir derecho hacia la miel del éxito. Y sin embargo, vaya si experimentaba y probaba en su vida personal, la que la gente no veía. Estas canciones que jamás se pasaron por radio, terminando nuestra hora de homenaje a Miguel Abuelo en el día de su cumpleaños, esta que las radios gastaron. Y que te deposita de vuelta en el momento. Buenos Aires se despedía de una dictadura. Y la gente salía de vuelta a las calles. Miguel a veces salía a pasear con su hijo, Gato Azul. Y otras veces se enojaba y lo perseguía a patadas por ahí. Y Gato se comportaba como su propio padre. Como un chiquito revoltoso y peleador. Gato Azul, el hijo de Miguel, contando cómo era él como padre. Padre, como fue, y fue un desastre, un genio y todo a la vez. Fue un quilombo, pero buenísimo, qué sé yo, tampoco estoy muy contento. Convengamos que la vida no es fácil, más para la situación y los momentos que vivió él y la edad que tenía él cuando tuvo un hijo, o sea, como hijo te hablo, y sí, fue así. Comprendo un montón de cosas. El personaje fue, es y será muy grande. Mucha gente lo recordará la semana que viene cuando se cumplan 25 años de su muerte. Hoy quisimos evocarlo desde la alegría de la celebración del cumpleaños del que ya no está. ¿La pasó bien, señor Fede Benítez? Genial. ¿Hicimos este programa? En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Esto fue Polifonía Nocturna, un programa de rock en una radio de rock. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Donde quieras que estés, Miguel Ángel Peralta, abuelo de la nada, campeón de las calles, que cumplas bien, que seas feliz. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock.